El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desfase Insomnio. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches, ¿cómo está todo el mundo? ¿Cómo les va a todos los que están escuchando al otro lado del dial? Un lunes más de Desfase Insomne. ¿Cómo va, Churón? Gigi, Ana. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahí vamos pasando poco a poco todo esto que ocurrió el día sábado. Igual nos tiene un poco afligidos, igual por todo. Es una medio sucedido. Ajá, medio consternado. No medio consternado, sino bastante consternados por lo que pasó. Al principio, cuando ocurrió todo, uno no como que no caía, porque tampoco había noticias de las cosas y no caían cuenta de lo grave o de la gravedad del asunto, pero esto, cuando empezaron ya a pasar las horas, empezó uno a darse cuenta de que en realidad es una tragedia grandísima. Es una de las cosas más, de las tragedias más grandes que ha vivido el Ecuador en estos últimos años, y no sé, pues a las personas que nos están escuchando, si nos están escuchando al otro lado del dial, ahorita lo que vamos a hacer es, mientras ponemos la música, porque también va a haber música, vamos a tener también un pequeño especial, igual hablarles un poco de si quieren hacer donaciones, si quieren estar como voluntarios o ir como voluntarios. Vamos a ver un poco dónde son los centros de acopio, dónde pueden dejar ustedes las cosas si quieren ser voluntarios para estar aquí, un poco en la labor de juntar las cosas, de la recolección, de la agrupación de diferentes cosas para llevarlas, uh-huh. del empacar, poner etiquetas, porque hay un sinnúmero de cosas que uno puede hacer. Y lo que es importante también, porque ya con las horas van cambiando las prioridades en lo que se requiere allá en las zonas afectadas. Entonces, al comienzo estaban hablando que necesitaban ropa o algún tipo de alimentos, pero ahora ya medicina, ya lo que ajá, ahora ropa ya dicen que ha llegado suficiente, que no es necesario, que han llegado cosas que ya realmente no sirven en ropa. Entonces ahorita están como más enfocándose en lo que es alimentos y agua, sobre todo, y medicina. Medicina, están diciendo que medicina, agua y alimentos. Eso, medicina, ¿cierto? Uh-huh. Y también como lo que son carpas, toldos, mosquiteros, todo eso. Entonces también es bueno que ya la gente también ya cache lo que hay que llevar ahora, que ya han cambiado las prioridades. Entonces, bueno, en el transcurso del programa, mientras vamos a poner música, igual, bueno, les comento el especial de ahora va a ser un especial de las mejores canciones que abren un disco o un álbum. Entonces vamos a tener una lista de canciones, y no tan conocidas, pero canciones que son famosas porque de alguna forma abrieron un álbum y les fue Pepa. Capelito. Bacán. Entonces vamos a estar con eso, con ese especial, pero en el transcurso del programa vamos a darles información, más que todo ya no tanto información del especial ni de las canciones, sino un poco, bueno, también vamos a dar un poco de información, pero más bien también vamos a dar información de dónde están los centros de acopio, dónde tiene que ir la gente a dejar los víveres o cualquier otra cosa que quieran dejar que sea de ayuda, como medicina, y también intentar ver dónde pueden ser los sitios y cuál tiene que ser más o menos los pasos de las personas que quieren ir como voluntarios a las zonas de unos tips, pero también hay que tener en cuenta algunas cosas para ser voluntario, ¿no? Exactamente. Hemos estado escuchando igual por redes o han llegado mensajes de voz que hay que tener en cuenta igual, porque está súper bien las ganas de ir a colitar y todo, pero deben tener en cuenta algunas cosas para que sea más de ayuda y no tanto de estorbo. Igual tener en cuenta que que este problema va a durar por lo menos 2 años bajo, y siempre se va a necesitar voluntarios de la reconstrucción, y que empiece a funcionar de nuevo los pueblos o las ciudades como Pedernales, Puerto Viejo, Manta, es largo. Entonces, por lo menos unos 2 años, entonces voluntarios vamos a necesitar todo el tiempo durante los años. Entonces, si no puedes hacerlo ahora, dentro de un mes puedes hacerlo, dentro de dos meses puedes hacerlo, dentro de tres meses puedes hacerlo. No es una cuestión mediática. Está bien que los medios cubran las cosas, pero no nos dejemos influenciar un poco por la intensidad del momento y decir ahorita vamos todos juntos así en jorga a ayudar, y después de 2 o 3 meses no va nadie, porque claro, ya la gente se olvidó de las cosas. Hay que tener eso claro, ja. Entonces un poco saber que la ayuda es larga y que la ayuda es necesaria ahora, en 2 meses o en 6 meses. Exacto. Básicamente eso. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces con un tema, eso sí. Allá. Vamos con un tema más o menos, no sé cómo empieza el especial, muchachos. El especial empieza un poco roto porque la hoja en la que teníamos el especial está como un papiro. No sabes muy bien de qué se trata. Pero tal bueno, vez... lo que tenemos ahora es esta banda de Explosions in the Sky, esta banda norteamericana, con esta canción que se llama First Breath After Coma, del disco de Earth Is Not a Cold Dead Place, del 2013. Ahí. Discazo. Ajá, es un discazo y este tema también es muy bueno. Comienza con una tenue nota de guitarra eléctrica que se repite una y otra vez, emulando las ondas de un electrocardiograma, más o menos. Ya. Yeah. Y bueno, escúchenle y hablamos un poco del tema mejor a lo que regresemos. Perfecto. Este es el tema que abre el especial en Desfase Insomne este día lunes 18 de abril, sí, del 2016. Volvemos entonces. Volvemos. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a la banda Explosions in the Sky con la canción First Breath After Coma, del okay. disco de The Earth Is Not a Cold Dead Place, lanzado en el 2003. Este uh-huh. disco, esta banda Explosions in the Sky, es un grupo instrumental de post-rock estadounidense proveniente de Texas. La banda ha cosechado gran popularidad en el panorama post-rock debido a sus guitarras, con un sonido cinemático y elaborado, así como a un estilo narrativo instrumental. Sí, porque casi siempre las canciones tienen como narran como una historia así alrededor de la canción. Uh-huh. Es chévere. Todo es instrumental. El primer momento del grupo estaba formado por tres guitarras eléctricas y batería, hasta que uno de sus miembros, Michael James, sustituyó su guitarra eléctrica por un bajo eléctrico. The Earth Is Not a Cold Place es el tercer álbum grabado por Explosion in the Sky, dado a conocer en noviembre de 2003. Y acá hay un hueco. Sobre la etiqueta de... hay un poco más de información sobre Explosions in the Sky, pero aquí hay un hueco y no se puede ver muy bien. Pero habla un poco de que es un álbum conceptual, y es el tercer álbum grabado por Explosions in the Sky, que es la banda de post-rock que estábamos escuchando, dado a conocer el 4 de noviembre, ya lo dije, en 2003, y ampliamente considerado como un álbum conceptual. Te dije eso como 3 o 4 veces. Y aquí hay un hueco de nuevo. Entonces un poco eso es esta banda Explosions in the Sky, que a mí me gustaba muchísimo, y esta canción es muy buena. Sí, es buenísimo. Y el disco es bueno. La banda, de ahí les perdí un poco el hilo a los Explosions in the Sky, porque ya no sé, los otros discos que sacaron ya no me acuerdo muy bien. Pero de ahí empecé, a raíz de ellos empecé a escuchar así como cosas de post-rock, entonces ya empecé a escuchar a Mono, a esa banda japonesa que es una bestia de post-rock. Uh-huh. A los, ¿cómo se llaman? A los Austin TV, ahí de México, que también es bacán, una banda chévere. ¿Qué otra banda? Tortoise es más viejo, ¿no? Pero ellos fueron los que lo escuché y dije, escuchemos algo más. Entonces ahí empecé a escuchar también como a Tortoise, también. Que también es muy buena. ¿Qué otra banda ha sido post rock que tú dices es buena? Maui también. Es que ya le pones así, ¿no? Pero todas esas bandas que son bandas cheverucas que vale la pena escucharlas porque tienen una propuesta bacana. Aunque ya ha bajado un poco, ¿no? Antes hubo como un auge de post rock y ahorita ya se bajó un poquito. Sí, comienzos del 2000 más o menos. Hasta el 2010, por ahí. Por ahí, de ahí ya empezó a bajar, ya no hubo tanto. Exacto. Oigan, volviendo al tema de las donaciones y lo del terremoto, no sé si ya podemos ir, no sé si quieres decir dónde podemos, la gente que quiera acercarse a dejar víveres, vicuallas, no sé. Aquí en Quito se recetan las donaciones en el Patronato San José, que es en La Chile, entre Benalcázar y Cuenca, de 8 a 16 y 30. En las iglesias de todos los barrios, todo el día. En la Cruz del Papa, que es en el Parque de la Carolina, de 12 a 16 y 30. En la Tribuna del Sur, de 12 a 16 y 30. En la Burguesa, que es en la González Suárez. En la Discoteca Love, que es en la República y Pradera, de 9 y media a 18 horas. En Metro Eje, que es en la Jorge Adum y Joan Miró, desde las 10 a.m. En Impacto, que es en la Moscú y República del Salvador. Todos los días de 9 a 6 de la tarde. De igual forma, para la gente que quiera hacer contribuciones monetarias, ahí también tengo aquí el dato, las cuentas nacionales para hacer transferencias nacionales. Igual yo creo que todo esto vamos a pasar, porque no van a poder anotar, pero... Sí, lo podríamos postear, ¿cierto? Sí, y bueno, también yo creo que aparte de estos puntos de acopio, creo que en muchos barrios se han organizado de diferente forma. Por ejemplo, en el Valle de los Chillos, sé que hay un punto en el Parque de San Rafael, sí, en los IBBs de Conocoto, también en la Este, que es uno de los puntos más grandes. Y personas particulares también. Sí. Digamos, en el Parque de Conocoto se pusieron con un auto y a recibir donaciones igual. A mí me parece súper bueno eso, que sean personas particulares que no estén ligadas a una organización, que empiecen a recoger cosas, pero me parece también prudente que se canalice y se coordine bien. Porque van a dejar en estos puntos que están súper organizados, ya. Sí, o sea, pues está súper bien que tú como ciudadano agarres o como persona agarres, si quieres recolectar cosas, que los vecinos lleguen, recolecten cosas en tu casa, pero no te desunas o no te descoordines de algún canal más grande o de alguna organización grande que ya tiene más o menos todo estructurado y que va a llevar las cosas. Claro. Porque si no va, lo que pasaría es que muchas veces eso puede ser como un montón de trabajo, un poco... como duplicar esfuerzos. Es como duplicar esfuerzos. Y tampoco nada garantiza que esos recursos que logran recolectar lleguen a los afectados si es que no se canalizan de la manera adecuada. Corren el riesgo de que les roben. Eso ya ha pasado, que se están robando también la carretera. Igual. Pues corren mucho riesgo. No sé quiénes son esos tipos de personas que pueden hacer. Otra manera de ayudar que estábamos viendo es la donación de sangre. No sé si dice que muchos de... Eso es verdad, que sí los están trasladando muchos de los heridos acá a los hospitales, pero que la única institución que está recibiendo las donaciones es la Cruz Roja. Estaban difundiendo una información que deben acercarse al Finispejo, pero no es así. Ellos estaban redireccionando a la Cruz Roja, pero eso sí, que tengan en cuenta los horarios a los que deben asistir, porque sí está saturado. O sea, la voluntad de ayudar de la gente es impresionante y es algo muy chévere que podemos notar en esta situación, pero que se fijen y que la Cruz Roja igual ha habilitado varios puntos móviles, entonces que no se acerquen directamente a la matriz que está ahí por el Parque del Ejido, sino que también pueden ir a los diferentes puntos. Sí, por ejemplo, en la Católica me parece que hay uno de los carritos que se sabe poner de la Cruz Roja. Y también otra manera de ayudar puede ser acercarnos a los puntos de acopio más grandes, por ejemplo, en el Parque Bicentenario, en la Este también, se necesita personas que ayuden a empacar, a organizar todas las donaciones que cosas lleguen, comestibles, sí, ropa, medicina, sí, pues llevar, decían que hay que llevar masking y bueno, como unos marcadores para etiquetar. Uh-huh. Me sirve porque ahí justo vi en un mensaje que había llegado como donación unos tacones, cacha, o un vestido de gala llegó por ahí, entonces que, claro, son cosas que sí, porque eso no que... y eso no se necesita esto. O sea, yo creo que tal vez, o sea, no creo equivocarme, pero creo que la gente lo hizo de buena voluntad, creería, pero tal vez con no mucha visión, porque eso no se va a necesitar allá en ese instante. Entonces, y respecto a los voluntariados, igual hay mucha gente que quiere trasladarse, pero ya creo que sí les doy, que ya lo dijeron, que eviten movilizarse por su cuenta a las zonas afectadas para no generar más caos. Y si hay algunas páginas oficiales que están recibiendo voluntarios, pero con intención de más involucrarlos en las brigadas de rescate. Por ejemplo, Senecida ahorita están con una campaña donde te puedes inscribir, y la idea no es como llevarles ahorita a las brigadas de rescate, que sí requieren gente especializada, sino después para las brigadas de reconstrucción, que ahí se van a necesitar voluntarios, por ejemplo, para gestionar los víveres en los albergues o cosas un poco, o sea, que no requieren tantos ayudas. Y profesionales, bueno, arquitectos, ingenieros, que vean cómo están los daños estructurales. También hay un call center es un número del Ministerio de Inclusión Social, es del 1-800-002-002. Bacán. Igual si es que son médicos o enfermeras, psicólogos, psiquiatras, el Ministerio de Salud todavía está receptando voluntarios. Especialistas que quieran unirse. Y mucho la traumatólogos. La cuestión es, si tú quieres ser voluntariado, llevar víveres y todo, y no sabes muy bien por dónde va, guíate mucho pero por la información oficial, que puede llegar de distintas partes, del municipio, del gobierno central, pero por información oficial, porque muchas veces la información que no es oficial llega a ser solamente un rumor, y entonces puede ser que la gente vaya a donar sangre en algún lugar donde no tenía que donarse sangre y regrese nuevamente. Exactamente, entonces eso, o sea, guiarse un poco por la información oficial y que sea ese la información fidedigna que tú tienes. Y ahí con eso te mueves, porque es mejor antes de estar gastando energía y estar haciendo doble trabajo. Exacto. Ajá, entonces es mejor guiarse más por la información oficial. Y también, si quieres sacar vehículos, tienen que pedir el salvoconducto. Salvoconducto del MIES. Si quieres, como dijo la carita, si quieren sacar vehículos, tienen que pedir el salvoconducto del MIES. Es muy fácil que las personas particulares viajen. Yo creo que se han de haber quedado retenidos algunos, que ni bien subieron la noticia, con buena voluntad se fueron de una, cogieron entre las familias, me imagino, o entre el barrio, algo, y salieron. Imagino que no pudieron pasar. No pudieron pasar, pero o sea, está bien que hagan eso y es una cuestión de buena voluntad, pero es mejor, yo pensaría que es mejor organizarse y buscar los canales más así como más institucionales, canales más... más claro, y saber que esto es a largo plazo, o sea, como lo decía el Andrés, que siempre se va a necesitar ayuda de aquí hasta dos años. Reconstrucción y todo va a ser largo. Sí, y respecto a las donaciones económicas, aparte de la página oficiales del gobierno que están recetando a través de su cuenta del Banco de Fomento con el MIES, también hay organizaciones, ONGs que particulares que están, por ejemplo, Cruz Roja, tiene una cuenta igual, están UNICEF también con el tema de los niños, Save the Children, Ecuador también está recetando DENUD, donaciones económicas directamente para gestionar a estos públicos objetivos que ellos atienden. Perfecto. Entonces vamos a subir todo ese tipo de cosas. Ahorita anotamos. Si lo logramos, sí, durante la canción anotamos lo que tenemos que subir o si no. Y nos vamos con otra canción, ¿les parece? Dale, dale. Nos vamos con esto, este grupo que se llama Funkadelic. La canción se llama Maggot Brain y es del mismo disco. Maggot Brain. Maggot. Maggot Brain. Y el mismo disco Maggot Brain que salió en 1971. Funkadelic es un grupo de música afroamericana de Estados Unidos destacado durante la segunda década de la segunda parte de la década de 1970 junto con su banda hermana de Parliament encabezada por George Clinton. Ellos fueron un poco los que comenzaron los abanderados de toda la movida funk de los 70 en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, porque ahí era donde estaba la movida funk. Bueno, y también creo que en Los Ángeles. Maggot Brain es el tercer álbum de estudio de la banda de funk, publicado en 1971. Fue el último álbum que contó con la alineación original. El álbum incorpora elementos musicales de la psicodelia, rock, gospel y con una variación significativa entre cada pista. Pitchfork, que es esta página, esta revista musical que es muy muy conocida en Estados Unidos, lo nombró el 17 mejor álbum de la década de 1970. En 2012 la revista Rolling Stone clasificó al álbum en el número 449 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos y el álbum está catalogado como uno de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Siempre me agarran las listas a mí, sí, diciendo los números tienen que ver con Camilo. La canción, hicieron covers de esta canción los Pearl Jam, Santana, John Frusciante y nada más, eso. Entonces nos vamos con esta canción de los Funkadelic, este grupazo de funk de la década de los 70 y la canción Maggot Brain. Los dejamos aquí en la sesión. Ok. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los... Uy, ya me perdí. Era a los Funkadelic. Sí, a los Funkadelic, con esta canción. La canción se llama... Uy, qué bestia, cómo se perdió la vida. La canción se llama Maggot Brain. Ya, eso, ver, los sí. Funkadelic con los Maggot Brain. Seguimos. La segunda canción del programa, del especial, ¿no? ¿Cómo? Es la segunda canción del especial. Sí, pero ya hablé yo de Funkadelic. Ah, bastante. Okay. Pero yo puedo hablar de Joy Division. Ya, puedes hablar de Joy Division, tú hablas de Joy Division. Con Disorder, del álbum Unknown Pressures. Uh-huh. Sí, está bien. Pero este sí no voy a poder leer mucho, pero bueno, vamos a ver. Entre serpentinas líneas de bajo y afiladas guitarras, Ian Curtis clama con insistente urgencia como si una llamada de socorro se tratase. Espérate, si es que empezamos medio mal, ¿no? Con este tema, ¿no? Los serpentinos musicales ya se puso fuertísimo. Pero bueno, es el tema que inicia este disco, ¿no? Y es el único disco de Joy Division. Joy Division saca esto y después saca algún sí. EP. No Pressures es el primer álbum de estudio de la banda británica Joy Division, publicado en junio de 1979. Eso está bien, esta información sí la puede leer bien. La imagen de la portada muestra 100 pulsos sucesivos del primer pulsar descubierto. Okay. Eso tiene que verlo la más cubierta, bien. Pero bueno, sí creo que todo el mundo conoce. Claro, por eso. Más o menos ya cachas. La cubierta trasera no contiene la lista de canciones, sino una tabla en blanco donde esta debería estar. Este disco alcanzó el puesto número 71 de ventas de las listas inglesas en agosto de 1980. Uh-huh. Es el disco de mayor popularidad de los Joy Division. Y años después, Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, se suicida. Y después, bueno, ya todo el mundo más o menos sabe qué pasa con Joy Division, se desintegran y ya hacen New Order. New Order. Para hablar un poco de la canción, Disorder fue producida por Martin Hannett, y en la batería estaba Steven Morris en esta canción, en el bajo Peter Hook y en la guitarra Vernon Summer, quienes preparan el clima para que la voz de Ian Curtis irrumpa con el memorable verso que da el comienzo a la canción: I've been waiting for a guy to come and take my by the hand. Más o menos eso. Ya. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, estábamos con eso. Nos vamos con Joy Division. Disorder. Y regresamos en Desastre Insomne para darles un poco. Les vamos a dar un poco más de información. Un poco sobre qué es lo que tienen que llevar, los víveres que tienen que llevar, la gente que va de voluntaria, cuál es más o menos el perfil que debe tener la gente, un poco las actitudes o las aptitudes que debe tener la gente que quiere estar de voluntaria y ir de voluntaria a las zonas de desastre. Entonces nos vamos con Joy Division, regresamos. Despacio. We'll be right back. Regresamos en Desorden Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Joy Division con la canción Disorder. Es la canción que abre este disco, el disco épico de los Joy Division, Unknown Pleasures, se llama, ¿cierto? Entonces, eso estábamos escuchando a Joy Division, este especial de las mejores canciones, de las mejores canciones que abren un disco. Que abren un álbum. Y seguimos, sí. Hay más información, ¿no? Yo tengo una información importante de la Cruz Roja, que mañana martes, en donde van a estar los puntos móviles de donación. Uno va a ser en el Medir del Recreo, en el Centro Comercial del Recreo, otro en la Cruz Roja, sede Mariscal, en el Centro Médico de Chillogallo y en el Trole del Recreo, mañana martes. Y de ahí les posteamos todos los, o sea, hay un calendario en el que están miércoles, en dónde van a estar, jueves, etcétera, durante toda la semana. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que es más o menos desde las 9:30 hasta las 4:00 p.m, que pueden donar en esos lugares. Ya, perfecto. Hay gente que también se ofrece en redes, como que si no puedes salir de tu casa y tienes un poco de alimentos o algo, pueden pasar por tu casa igual. Ah, sí. Van de puerta en puerta recogiendo. Otra vez buena iniciativa, porque a veces sí, si no tienes cómo movilizarte y cosas así, llevar los víveres a aplicar. Pero un poco pilas con eso también, porque, o sea, no es tampoco de entrar como abogado del diablo ni nada de esas cosas, pero puede ser que se vayan llevando. Precaución, porque puede ser que, o sea, hay de todo. Entonces, un poco la gente que está ahí, yo creo que sí, es verdad lo que estas personas están haciendo, o sea, que van a las casas, cogen los víveres y se los llevan a un centro grande de acopio, pero por si acaso, o sea, vean bien quiénes son, vean las identificaciones un poco y entreguen esos víveres. Sí, respecto a eso, yo quería avisarles que los chicos de Bicichuso, que hacen mensajería en bicicleta, están con ese servicio, o sea, están, les pueden contactar en su página. Ellos son mensajeros en bici, ¿no? Entonces, ¿bici qué? Chuso. Entonces, encuentran y ellos están yendo, ayer los vamos a compartir, a recetar todos los víveres y todo, y se movilizan para todo el distrito metropolitano. Como el señor Gavilanes anotando las... Como Hugo Gavilanes. Y bueno, también lo que hablamos hace un momento, que las donaciones urgentes que se necesitan, que publicó está en la página del municipio de Quito, ya les compartimos también, es un botiquín, artículos de aseos, o sea, son 4 kits más o menos. El uno es botiquín con ibuprofeno, paracetamol, repelente, alcohol, suero, bueno, en los artículos de aseo, papel higiénico, pasta dental, etcétera, en bebés y niños también. Pañales, frazadas, fórmula para bebés. Y adicional, carpas, agua, colchones, fundas de basura, costales. Sí, porque dicen que se necesita fundas de basura para toda la basura que se está empezando ya a acumular de desechos varios. Y lo que es importante es a los voluntarios, que con tú entras, o sea, produces basura y la sacas. Nada de dejar allá, nada de basura, ni nada de contaminación. Claro, o sea, lo que tú produces, la sacas de nuevo. Lo que entra, sale. Lo que tú estás consumiendo tiene que salir también. Exacto. Cuando salgas tú de bolsa. Ajá. Después del laboratorio. Linternas, velas. Linternas. Y repelente también. Repelente también. Repelente también en la zona 4 con el Zika, el dengue. Wow, y que es que eso también está necesitan poco. Que vayan con eso preparado. Dicen que los voluntarios están llenando, pero están ocupando puestos en los hospitales, que hay gente que está enfermando, ¿no? Voluntarios que están enfermando de la chikungunya, de la Zika. Eso escuché, no sé. Es un mensaje. Bueno, pero aunque sea tal vez verdad o sea mentira, entonces tal vez también tener este tipo de precauciones. O sea, siempre llevar su repelente, o sea, el que tú compraste como voluntario y poner. Y las donaciones mosquiteros también para donar, dicen que. También mosquiteros. Ajá, y también insecticidas, seguramente, ¿no? Pues, sí. Para igual. Mascarillas. Ahí. Mascarillas. ¿Vas a decir algo, Gigi? No, solo comentarles, aparte de los víveres que ya nos dijo Ana, que es lo que se necesita, de lo que pasó a ser prioridad, por ejemplo, ropa, eso ya no. Y no, igual contarles que hubo una confusión, mucha gente se estaba acercando al Centro de Convenciones Bicentenario respecto a las donaciones que están recetando el municipio, pero sacan un comentario, un comunicado oficial en el que dicen que los voluntarios se requieren para la Cruz del Papa, la Tribuna del Sur y el Patronato San José, no para el Bicentenario ni para el aeropuerto, que estaban diciendo muchos que vayan al aeropuerto. Exacto. ¿Hay mucha gente ya o qué? No sé, pero circulaba esa información y mucha gente se acercó al Bicentenario y no pudo colaborar. Sí, yo escuché que se había acercado, había información en Facebook de gente gente que decía que vayan a Tababela para donar sangre. O sea, acá dicen que no. Sangre. Ajá, pero acá se desmintió totalmente. O sea, las personas. Sacaron un comunicado oficial. Claro, si escuchan las personas que quieren donar sangre, que quieren donar víveres, no vayan ni al Bicentenario ni a Tababela. O sea, los sitios donde tienen que ir es en la Cruz del Papa. Ajá, la Tribuna del Sur. En la Tribuna del Sur y en el Patronato. Patronato. Y bueno, también la ESPE, que veíamos en la página. Sí, de ahí está la también, ESPE. Exacto, también hay algunas universidades como la ESPE, la San Francisco, también la Universidad Andina, que están también recogiendo víveres, haciendo también, el centro de acopio. Ajá. Sí, la Católica. Y la Católica también está haciendo también centros de acopio. Entonces, eso también. Miren las páginas oficiales de esas universidades. No, o sea, para ver cuál es el sitio donde tienen que dejar las cosas, el sitio específico y todo. Entonces miren la página de la ESPE, porque la ESPE también está haciendo centro de acopio. En la Católica, creo, no sé si en la Católica, sí, ya, en la Católica, en la San Francisco también. Ajá, sí. Y yo sé que en la Universidad Andina también está haciendo eso. Después, entonces, lo que vamos a postear también, yo creo, es lo que estos proyectos que les estaba comentando, lo que es el habitáculo y lo que son los proyectos de refugios temporales, más o menos, para desastres naturales, que son lo que están proponiendo algunas personas en Facebook, que son diseñadores o arquitectos en mayoría, y manejan este tipo de construcción o diseños de habitáculos para, no sé, es como de pronto tener un espacio mucho más útil o mucho más, o sea, puedes tener tu inodoro y sin desechos, tienen algunos sistemas así. Y yo creo que para utilizar mucho menos el agua, que siempre va a ser necesario que ahorres lo que más, y también para que tengas un espacio íntimo igual, porque lo que hablaban también es que ahora hay que estar pilas, porque en espacios abiertos ocurren también muchos abusos sexuales contra niñas, niños, contra mujeres, o sea, agresiones sexuales, sí, contra mujeres, entonces, y hombres también, y niños también. Eso también, entonces, eso también es súper pilas igual, y es súper importante tener estos proyectos para eso mismo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eso también, para estar pilas con lo de los habitáculos, es importante también difundir este tipo de cosas. Ahora les buscamos. Además que son proyectos que están hechos enfocados en desastre, o sea, entonces tienen que de ley tienen que, o sea, yo creo que esos proyectos son muy muy muy muy útiles. Y bueno, vamos con música. Un tema, sí, a ver, ahora vamos a escuchar a los Pixies con su tema de Debaser, que es el primer tema del álbum Doolittle, que salió en el año 89. Bueno, Pixies ya sabemos que es una banda de noise rock que marcó toda una generación desde su lanzamiento en el año... ¿Cuándo empiezan los Pixies a tocar? Yo pensaría en que el 89. 89. Yo también 89. Sabía que era el 89. Yo pensaría que menos. Yo pensaría que menos. Se forman en el 86. No sé cuántos años. En el 89 sale Doolittle, pero la banda se forma en el 86. Sí, es en el 86. Ajá, yo pensé que el 84. Sacamos un demo primero o algo así. Doolittle es el primer álbum de ellos, entonces. Sí, sí. Es el primer álbum. Sí. No, ¿cómo se puede decir? ¿Qué más? Doolittle es el segundo álbum de estudio, estudio de la banda. Ya. ¿El primero? Sí, se lanzó en el año, el 17 de abril del 89. ¿Qué más? La temática de este álbum es poco convencional, tiene muchas referencias al surrealismo, específicamente este tema está basado en El Perro Andaluz. Los Pixies eran... La letra de esta canción está basada en El Perro Andaluz de Buñuel y Dalí. El título es hace referencia justo hace referencia a esto, ¿no? Al corto. ¿Qué más les podemos decir? Que la banda con este álbum prácticamente se dio como agarró su fama mundial y que llegó a influenciar a muchas otras bandas de años posteriores que se declararon fans, así como grandes bandas como Nirvana, Wizard, que o sea, la consideran como una de sus grandes influencias. Claro, siempre. Ya, pues nos vamos con Doolittle. Entonces vamos con eso, nos vamos con Pixies, Doolittle, y regresamos con más información. I want you to know. Don't know about Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a los Pixies con la canción Debaser. Más información, ¿tiene alguna otra cosa más? Por ahora, bueno, o sea que como una noticia que leí por ahí que ahora rescataron 6 personas en Manta, los bomberos rescataron 6 personas con vida del Hotel Miami. Sí, del Hotel Miami, que queda justo en el barrio Tarqui en Manta. Es focazo ver eso porque el barrio Tarqui es de la zona turística de Manta, o sea, de los años 80, 90, ahí se movía todo en el barrio Tarqui. Después es que se expande Manta y se vuelve el malecón y se va para allá, la parte turística, pero el barrio Tarqui era la parte turística de esa época, y ver esos hoteles que antes eran como súper tradicionales destruidos es focazo. Es súper denso, es toda la gente, ¿no? Entonces parece que rescataron 6 personas. Igual la mala noticia es que ha subido el número de muertos, están en 413 ahorita, según el último reporte, y es eso, ¿no? Y ver que eso. Acá tenemos otro dato igual de la Cruz Roja que emitió en Pedernales, o sea, hacen un balance del día, dicen que en Pedernales hasta el momento se atendió a 81 heridos, 11 se trasladaron a hospitales, se brindó apoyo psicológico a 41 personas y eso, han encontrado 81 heridos. Han encontrado ya 81 heridos. Lo que buscan ahora también es la gente que trabaja en madera, que construye ataúdes, es súper básico ahorita por lo que se viene igual. Claro, ya no saben, le están apilándose los cadáveres y sí, o sea, un poco problema de salud bastante grave. Sí, la cosa también es ser un poco, o sea, un poco reales, ¿no? Al final de cuentas va a haber un problema de, o sea, toca, hay un montón de gente que falleció y sus cuerpos están en las calles, entonces sí, un poco, es una cuestión que ya se convierte ya en un tema de salud pública. Y ese era uno de los primeros requerimientos que, o sea, lo que estaba pidiendo el alcalde de Pedernales en la noche, o sea, cuando pasó el terremoto, después de unas 2 o 3 horas, de lo que pedía fundas para cadáveres, porque él ya tenía una noción de cuántas personas podían estar enterradas vivas o que podían ya estar muertos. Entonces era él hablaba que más o menos eran 400 personas, ¿cachai? En ese entonces, ya 2 horas después, ya él ya tenía una noción, entonces lo que él pedía era eso. Sí, porque es más una cuestión, lo digo, o sea, no es que queramos ser crudos ni nada por el estilo, pero un poco es la cuestión de que se convierte ya en un tema de más allá de toda la cuestión emocional, que es muy, muy, muy fuerte, también un tema de salud, porque las personas que están ahí todavía han sobrevivido, siguen ahí, se les puede deteriorar muchísimo la salud con alguna enfermedad, alguna infección súper fuerte por la cantidad de cadáveres que pueden estar ahí, que pueden generar algún tipo de epidemia fuerte. Entonces, más por eso también. O sea, más por una cuestión. Y respecto a las personas que están buscando a sus familiares, la Cruz Roja tiene su servicio de desaparecidos. Pueden contactarse con la Cruz Roja, también Google. Tenemos entendido que activó su aplicación ajá, para la búsqueda de personas. Igual pueden etiquetarles con el hashtag desaparecidos y encontrados. Hay una lista igual que está circulando. Sí. Yo también me di cuenta que los periódicos, también el Telégrafo, bueno, no sé si decir, pero ya, el Telégrafo, el Universo, creo que el Comercio también tienen un apartado, una parte en su página web en donde puedes registrar a los desaparecidos, a personas desaparecidas y el contacto para que y puedes revisar las bases de la fiscalía y de los hospitales, que igual están públicas en las páginas de estas instituciones para que puedan ya cotejar y revisar más que nada entre la lista de los desaparecidos y la gente que ya está en las morgues, en los hospitales. Exacto. Y también hay una página de Facebook, yo vi. Hay una página en Facebook de desaparecidos. ¿Ya tú dijiste eso? No, solo que estaban con este hashtag etiquetando a las personas. Ya. Pero porque sí, yo también vi una página de Facebook que es solo y la de la Cruz Roja, que es súper buena. Y la de la Cruz Roja, que es buena también. Vamos con música, muchachos. Nos vamos con esto, sí, para... Y un poco después nos vamos con 2 cancionitas más para terminar. ¿Vamos a hacer doble, dices? No. Ahorita solo digo 2 canciones para terminar, pero ahorita vamos con esta, hablamos un poco de información y volvemos. Nos vamos con esta banda, se llama My Bloody Valentine, que es una banda de shoegazing formada en 1983 en Dublín, Irlanda. Está conformada por Kevin Shields y Column of Hosey. Es una banda influenciada por el post-punk, el rock experimental y el rock alternativo. Más o menos sale a la par de bandas como Sonic Youth, y quedaron establecidos como una leyenda del rock independiente, siendo la inspiración y influencia para otras bandas, para otras agrupaciones contemporáneas muy muy importantes. Okay. Loveless es el segundo álbum de estudio de la banda irlandesa de rock alternativo My Bloody Valentine. Salió a la venta el 4 de noviembre de 1991. después de un proceso de grabación que abarcó, que estuvo, o sea, se dio entre 1989 y 1991, y que tuvo lugar en 19 estudios de grabación distintos. El vocalista y guitarrista Kevin Shields se hizo cargo del proceso. Es un poco, este disco lo podemos escuchar, lo que se puede escuchar en este disco son un sinnúmero de guitarras rasgadas, loops de batería, sampleados y voces obscuras detrás de la música que son un poco imperceptibles. Okay. A ver, ¿qué más podemos hablar de esto? No, básicamente eso. Aquí hablo un poco que es uno de los álbumes más representativos del género shoegazing y ha sido citado como influencia para varios artistas. ¿Ese género de qué se trata más o menos? Shoegazing es un género que sale en los 80. Habla un poco de que bandas como The Cure o My Bloody Valentine o otras bandas, cuando entraban a tocar en escena, ellos no les gustaba mirar a la gente porque tenían un problema de pánico escénico, muchos de ellos, porque eran vocalistas muy retraídos, que eran súper tímidos. Entonces no querían mirar a la gente y miraban siempre sus zapatos mientras cantaban y mientras tocaban la guitarra. Sí, o sea, ahorita ya no es shoegazing, o sea, pero yo pienso que... nomás. Yo no sé, pero yo pienso, Bloody Valentine es una maravilla y no importa si es shoegazing o no. Pero la gente empezó a decir que eso era shoegazing porque solo no veían a la gente, sino veían solamente a sus zapatos. Entonces por eso se llama toda esa movida se llama shoegazing. Okay, entendido. Vámonos con eso entonces. Entonces vamos con esto, My Bloody Valentine y la canción... Only Shadow, exactamente, la canción Only Shadow del disco Loveless de 1991. Okay, vamos y regresamos a la parte final. Check final. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a My Bloody Valentine con la canción Only Shallow, Only Shallow, del disco Loveless de 1991. Ya casi parte final de Desfase Insomne. Nos vamos con un poco más de información y de ahí nos vamos con la canción. Es que creo que me dijeron a mí. Sí. ¿Cuál canción? Okay. O sea, la última canción. Sí. Den información y de ahí nos vamos con la última canción. Vamos con la información. ¿Qué tenemos de información? A mí ya. ¿Con qué tema vamos a cerrar, chicos? ¿Con qué tema? No, porque sí había información. Había alguien que había hablado del de perfil que necesitaba de las personas. Exactamente, el perfil de las personas, de los voluntarios que iban a llegar a estas zonas de desastre. Y Ana es la encargada de eso. Bueno, como sabemos, es una situación bien difícil, ¿no? Entonces, las personas que van de voluntarios, algo muy importante que deben saber es que se van a encontrar con, no sé, en serio, destrucción, muerte, cadáveres, y que, bueno, tienen que tener valor, coraje, saber de cierta manera afrontar esto y, más que todo, poner todo lo que puedan de parte para ayudar. Estas personas que van de voluntarios igual necesitan una lista de equipo para que ellos también estén, o sea, para que no, por ejemplo, no se coman los víveres que van de las donaciones. Claro, que tienen que estar autoabastecidos. Sí, entonces entre esos están, por ejemplo, unas botas de caucho, o zapatos fuertes, guantes de trabajo, casco, un sleeping, un mosquitero, muy importante, un repelente, colchoneta, linternas, ropa de abrigo, ropa impermeable, un gorro de sol, bueno, bloqueador, cuchillo, un botiquín de primeros auxilios, mochila de trabajo, gafas de sol y de trabajo, mascarilla de protección, fósforos y velas o linterna. Ese en el equipo personal. De ahí en el equipo de vivienda y necesidades básicas, una carpa o lona con colchoneta, una cuerda de 10 metros. Dice que recomienda mantenerse seco. Agua, termos y pomas, un galón por día por persona. Eso es solo para el consumo personal. Y con respecto a la basura, todo lo que entra debe salir. 10 costales o fundas de basura extra deben llevar. 10 costales o fundas de basura extra gruesas para coger los desechos. Y preparar un sistema de manejo de desechos humanos. El manejo de desechos humanos es crucial para prevenir enfermedades y contaminación en las zonas de alta vulnerabilidad. Comida para el número de días que piensan estar ahí, una cocineta, olla, gas, gasolina, implementos básicos para poder cada uno cocinar, un botiquín completo y reforzado y artículos de aseo, gel desinfectante. En el kit de artículos opcionales y si saben usar, inversores para que se conecten al automóvil para generar 110 voltajes para poder cargar múltiples dispositivos, adaptadores, cargadores solares, cargadores portátiles, herramientas, material de apoyo, palas, picos, barras, lonas, plásticos, sogas, colchonetas y cobijas. Son sin número de cosas. Lo que te dice más bien básicamente es que tienes que ser autosustentable en estos sitios. Ir, o sea, bien preparado. Y autoabastecerte. Y ir muy bien preparado porque no tienes que consumir todas las donaciones que están llegando para los afectados. Claro. Sino más bien tú consumir lo que tú y traes. Y también para su, para que no sean un estorbo. Para que no vayan a un puesto del hospital, sino más bien que ayuden a la... Exacto, que ayuden a la gente que está en problemas. Entonces tienen que ir preparados. Tus herramientas también están. Exacto. Que lleves palos, picos, todos, palas, no palos, ¿qué palos? No sé si palos, sino palas seguramente sería. Yo creo que mejor tal vez. Bueno, y también decirles que hay gente que, como la Universidad de San Francisco, igual con su escuela de veterinaria, también hay gente que está 100% dedicada a lo que es el rescate de animales que quedaron, no sé, sin sus dueños y que están por la calle sin alimento. Va también un convoy de la gente que estudia veterinaria de la San Francisco y de otras organizaciones de animales, de PAE. Entonces también va, entonces. Y respecto a eso también el Ministerio de Cultura lanzó una convocatoria para artistas que deseen, sí, culturales que deseen inscribirse y luego cuando ya esté un poco, bueno, ya las actividades de rescate propiamente dicho se se ajusten, poder ayudar con eventos artísticos, psicoterapia, terapias artísticas para arte terapia y cosas así para los afectados. Sí, y para la gente que quiera hacer esto, el Ministerio de Salud, el de Cultura y Patrimonio, perdón, les va a dar una capacitación que se realizará el lunes 18 y martes 19 de abril en el Ministerio a las 16 horas para todos estos artistas y gestores culturales que quieran ayudar para lo que venga luego. Y yo creo que es súper importante, porque al final de cuentas, o sea, tú dices, uno piensa que gente que está involucrada con el PAE o veterinarios de otros lados, de otras instituciones, o gente que hace todo este tipo de estos gestores culturales, pensaríamos nosotros que en este instante no son tan importantes, pero a mí me parece que son muy importantes, porque vas a encontrarte con una población que está anímicamente en el suelo, ¿no? Que está bien jodida, que tiene traumas súper fuertes. De alguna forma, si puedes ayudarles, de alguna forma. Es que hay full aspectos integrales, que forman este. Y lo de los animales, aunque no creas que sea un problema, aunque ya no te gusten los perros ni los gatos, porque yo creería que sí hay una cuestión de igual querer a los animales y también ver que no sufran, pero además, al final, si no crees en eso, eso también se puede convertir, perros y gatos que están en las calles, se puede convertir también en un problema de salubridad. Entonces, también verlo desde esos puntos, desde ahí. O sea, son cuestiones integrales. Exactamente. Sí. Bacán, creo que terminamos con este programa. Sí. El día de hoy, ¿les parece? Sí, sí, esperamos que igual llegue a todos los recintos, cantones, que no son las grandes ciudades, que llegue la ayuda y que, bueno, sigamos todos con la buena voluntad de ayudar y donar las cosas. Sí. Ha sido lindo ver que toda la gente se está uniendo en eso y que podamos seguir colaborando desde donde estamos, ¿no? Exacto. Y desde nuestras posibilidades. Con lo que uno puede, con cualquier cosa, ¿sabes? Sí, recuerden, donar sangre es súper importante, además de todas las otras donaciones, pero creo que eso es algo que ayudaría. Claro, porque hay como 2.200 personas heridas, entonces... Entonces eso, donar sangre, donar víveres y hacer lo que está en tus manos, o sea, lo que tú pienses que puedes hacer, hazlo. O sea, ahora sí es la cuestión de activarse y no estar tampoco en estas cuestiones estas pugnas políticas que no nos van a llevar a nada. O sea, estar posteando cosas para atacar a uno o atacar a otro. Después de un tiempo se analizará que estuvo mal, que estuvo bien. Después se jalan los cabellos, después en lo que les dé la gana. Pero en este instante lo que tenemos que hacer todos es ayudar. Y sí, coordinarnos para ayudar mejor. Y tener cuenta de informarnos en las fuentes oficiales. Exactamente. Listo, muchachos. Entonces nos despedimos, los dejamos con esta canción, con los de Clash. Es una banda británica la canción se llama London Calling, del mismo disco London Calling. The Clash fue una banda británica de punk que estuvo activa entre 1976 y 1986. El grupo fue uno de los grupos más importantes e icónicos de la primera ola del punk, originada a finales de los años 70. Y a diferencia de las diferentes bandas de punk que se caracterizaban por estilos muy simples, The Clash lo que hacía era incorporar otro tipo de géneros como el reggae, el rock, el rockabilly, el ska, el jazz y el dub, entre otros variados estilos. The Clash llegó a ser una de las bandas más influyentes de la música mundial. Y también exhibió una intencionalidad política de los letras de Clash, y todo lo que había alrededor de The Clash era una cuestión muy muy muy política. Nos vamos con esto, nos vamos con con London Calling de los The Clash, y nos vemos el próximo lunes. Aquí nos vemos, listo, muchachada, que todo se mejore. Chau. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of day. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good. Engines stop coming, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies.